Mi nombre es César Cuartas Arcila, soy facilitador del proyecto Fotomaratón que UBA Medellín, en la UBA de Sol de Oriente, en la Comuna 8. La UBA está ubicada entre los barrios 13 de Noviembre, Sol de Oriente, Pinares de Oriente, en los límites con Villatina y los límites con el barrio El Pinal y el barrio La Libertad y Pinar del Cerro. Es un sector estratégico donde convergen los límites o los puntos limítrofes de estos barrios que tienen un punto en común, pues que se encuentran allí. La UBA está ubicada específicamente en el territorio del barrio Sol de Oriente. La UBA tiene una característica y es que está ubicada donde tradicionalmente había una cancha de arena donde se desarrollaban muchas actividades deportivas y donde era tradicional que se hicieran los torneos de fútbol de la parte alta de la zona cercana a los barrios 13 de Noviembre y el Cerro Pan de Azúcar. En este caso, la UBA va a intervenir en el sector donde está la cancha y va a quedar contando con escenarios recreativos deportivos, que sería recuperar la cancha y generar otros espacios de integración artística y cultural para la comunidad. Pues tendría espacios como salones para realización de actividades y talleres, espacios públicos para actividades culturales y recreativas también, como conciertos, tertulias y eventos al aire libre. Y tendría también cercana, pues en su interior y cercano tendría el tanque, que sería, aquí habría una intervención especial, y es que sería un lote donde se construiría una UBA con salones, auditorios, escenario recreativo y deportivo, y unos metros más abajo estaría ubicado un tradicional tanque de empresas públicas, que también sería una UBA que se construiría. Y sería un escenario abierto a la comunidad con zonas verdes. Tradicionalmente era un lugar donde las comunidades y las familias iban a hacer fines de semana de sancocho, recreación y juegos. Y también allí se hacían paseos de la escuela primaria que quedaban cercanas al lugar. La UBA tiene como vecinos algunas organizaciones sociales que son los grupos juveniles de Villatina, las juntas de acción comunal de los diferentes sectores que están ahí, la Junta de Acción Comunal del Barrio El Pinal, las corporaciones artísticas y culturales que están en el barrio 13 de Noviembre, tiene a los grupos artísticos y culturales del Colegio Sol de Oriente, tiene un colegio de vecino, población que generaría mucha dinámica y apropiación del territorio de la UBA. Estaría el Movimiento Juvenil MSJ, Movimiento AK-47, que es grupo artístico juvenil. Tendría cercanos también la mesa de víctimas y movimiento y mesa interbarrial de la Comuna 8 en el barrio Sol de Oriente y también en el barrio Pinares de Oriente. Bueno, que es un proyecto que afortunadamente a todos nos beneficia y que en realidad ha sido un logro de la comunidad o un beneficio que la alcaldía ha traído a este sector, ya que es uno de los más vulnerables de la ciudad en cuanto a tanto con la juventud, porque va a tener espacios para que los jóvenes estén aprovechando su tiempo. Va a tener diferentes actividades deportivas que es muy positivo para toda la comunidad, incluyendo pues que comienza a haber un tejido social entre los mismos vecinos, compartiendo estos espacios.